así, es así. Porque es otra historia, como siempre. Luna y la otra es sol. No hay solución si una es luna y...